En tu presencia encuentro paz, tu amor cubre todo mi ser. Eres mi refugio y fortaleza, Jesús mi vida y mi razón de ser. En tu presencia me postro, tu gloria llena este lugar. Cantamos aleluya, te adoramos, eres digno de todo nuestro cantar. De tu presencia me postro, tu gloria llena este lugar. Cantamos aleluya, te adoramos, eres digno de todo nuestro cantar. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por mi pecador. Resucitaste con poder y victoria, eres la esperanza en quien confío yo. Con tu presencia nos reunimos, tu nombre exaltamos con fervor. Cantamos aleluya, te glorificamos, eres rey eterno, Dios de todo honor. En tu presencia me postro, unimos, tu gloria llena este lugar. Cantamos aleluya, te adoramos, eres digno de todo nuestro cantar. Cada prueba tu mano me sostiene, tu gracia es suficiente para mí. Eres mi roca y mi redentor, en tu amor encuentro mi razón de vivir. En tu presencia te alabamos, tu majestad cubre este lugar. Cantamos aleluya, te adoramos, eres mi luz, mi vida, mi libertad. Te adoramos con todo nuestro ser, en tu presencia hallamos paz. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador, tu nombre levantamos por siempre más. Te adoramos con todo nuestro ser, en tu presencia hallamos paz. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador, tu nombre levantamos por siempre más. Y en tu presencia nos postramos, tu amor nos llena y nos renueva. Cantamos aleluya, te exaltamos, eres digno de toda alabanza que se eleva.